siempre con el propósito de desarrollar la totalidad de los temas que están enunciados en el temario que les di al principio de curso, pero también siempre con el propósito de no dejar que queden incompletas o incomprendidas cosas que he notado en conversación al terminar la clase con alguno de ustedes, que requerían alguna mayor aclaración o que han suscitado algún interrogante. Pues en este sentido he de decirles que la sesión de hoy es una sesión añadida, diríamos, al temario inicial, y que es continuación de la sesión del día pasado, ¿verdad? Por los que querían saber porque quedó un poco sin poder acabar de leer una cosa que estaba prevista, y con lo cual quedaba incompleto un punto capital que es muy importante. Por tanto, el temario que he repartido hoy se titula El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que sigo, como sabéis, mucho en el curso, contiene en los párrafos números 668 a 677 unos desarrollos doctrinales muy ricos, y que en la doctrina expuesta catequísticamente son nuevos, no son nuevos en la tradición de la Iglesia, naturalmente, son renovados y progresivos. El dogma católico y la doctrina católica no retrocede nunca, ni se contradice. Tampoco introduce cosas que no estén en la revelación. Es un desenvolvimiento homogéneo. Pero sí que hay un progreso. Si no, no se hubiera dado el caso que se llegase a definir dogmas de fe en el siglo XIX y en el siglo XX, que desde siglos estaban ya en la fe implícitos, pero que eran todavía opinables, ¿no? Como la concepción inmaculada de María, o la asunción de María, que nadie dudaba nunca, pero que nunca había llegado a este grado de formulación solemne en forma de definición dogmática. Aunque era tan creída que casi algunos decían que no valía la pena definirlo, porque las definiciones suponen más bien una cierta duda sobre aquello, como pasaba con la concepción inmaculada de María, ¿no? Pero evidentemente hay un progreso, una evolución homogénea y progresiva, se va manifestando la doctrina católica con mayor claridad, alcanzando en ciertas zonas certezas que en siglos anteriores habían quedado todavía menos claras, ¿eh? Si no, no habría nunca definiciones dogmáticas, ¿verdad? Ni habría desarrollo de la doctrina. Pues en estos números, cuyos epígrafes se refiere a Cristo de allí, de la diestra del Padre, de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, vendrá con gloria, Cristo ya reina mediante su Iglesia, esperando que todo le sea sometido. Y después dice, el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Bien. Leímos unos textos y los comentamos, pero vamos a cogerlos donde quedó todavía sin completar. Decir que el glorioso advenimiento de Cristo es la esperanza de Israel, o en él se da la esperanza de Israel, tiene que ver con un tema que desde milenios se venía planteando en la teología católica. Noten bien, Cristo les dice a los judíos en el Evangelio de San Juan, reprobando su incredulidad, su resistencia a la gracia. Lo dice a los dirigentes del pueblo, fariseos. Les dice: en verdad os digo, ya no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, habla al pueblo como colectividad, los judíos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de David, ya no le verán, le tienen allí, es el Hijo de Dios encarnado, es el Rey de Israel. Ya no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Bien, una manera de no explicar esto, pero que de alguna manera, no catequísticamente, sino un poco así como predicación incompleta o cosas que se daban por supuestas a veces sin aclararlas nunca. Estoy seguro que, y seguramente me ha ocurrido a mí mismo, que si hubiésemos preguntado hace 40 años a algún sacerdote o a algún laico formado, ¿qué quiere decir ese texto? Diría que los judíos no se han dado cuenta de la divinidad del Señor, pero que cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, en el día del juicio que decíamos, el juicio final, al fin del mundo, entonces los judíos verían que aquel a quien habían crucificado era el Hijo de Dios. Le veían de nuevo. Entonces, ahora ya no me veréis más. Cuando me veáis, noten bien qué dice, me veréis cuando digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, como que si los judíos que viviesen en el momento de la venida de Cristo, en el juicio final, al fin del mundo, estoy hablando del lenguaje que se hablaba, muy impreciso, y que no está en el credo, ni estaba en ninguna parte, pero lo parecía. Si los judíos en el fin del mundo seguían no creyendo en Cristo, verían venir al juez a condenarles a la pena eterna, ¿verdad? Y no dirían: bendito el que viene en nombre del Señor, porque los demonios y los condenados no bendicen a Dios, le maldicen. Cuando vosotros me volveréis a ver, cuando diréis, cuando digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Por tanto, este diálogo de Jesús con los fariseos encierra una misteriosa profecía de que en el segundo advenimiento de Cristo, cuando de la diestra del Padre vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, el pueblo judío, vosotros, no uno, sino moralmente todos los judíos que entonces estén viviendo sobre la tierra, donde se decía no se reunirán nunca más en Jerusalén. ¿Y cuándo se creó el hogar nacional judío? En el Imperio Británico. En las conversaciones en comunidades religiosas se decía: esto no podrá ser nunca, los judíos no se pueden reunir en su tierra de Israel, la que había sido la Tierra Santa, porque esto se sería solo en el fin del mundo, ¿verdad? Esto se hablaba así. No sería difícil dar con cosas escritas en este sentido, pero que se hablaba así lo sé directamente, porque el padre Orlandis dice: es lo que decíamos los jesuitas entre nosotros cuando las noticias de la creación del hogar nacional judío, es lo que decían los jesuitas y los curas y los frailes y los dominicos y los obispos y todo el mundo. Esto del hogar judío no puede ser. Miren ustedes si ha sido, ¿no? Ahora el pueblo judío, aunque está todavía disperso en muchas partes del mundo, pero tiene una presencia entre las naciones. Y es protagonista de la historia, y cómo no, cómo es. Casi todo lo que ocurre desde hace tiempo tiene que ver con el pueblo de Israel reunido allí. Incluso la posible segunda guerra del Golfo Pérsico. Si Saddam Hussein no fuese hostil a Israel, no tendría la enemistad de Estados Unidos de América. Pero el judío tiene una importancia política inmensa en el mundo, ¿verdad? Y está reunido en su tierra. Y no verá, reconociéndole como el Mesías verdadero y el Hijo de Dios, a quien no recibieron en el primer advenimiento, más que en este otro momento de la historia, en que los judíos dirán: bendito el que viene en nombre del Señor. Bien, entonces, como que hay toda una serie de profecías en el Antiguo Testamento. Lo que más extensamente se trata en el Antiguo Testamento es del porvenir del pueblo de Israel. Al cabo de los últimos tiempos, el monte de Sion estará sobre todos los montes. Las naciones acudirán a él. Acudamos a la luz de Yahvé. Es decir, el mundo en tinieblas buscará la luz de Dios en Jerusalén. Esto es el capítulo de Miqueas y de Isaías. Es casi idéntico en el profeta Miqueas, el profeta Isaías. Jeremías. Todos los profetas hablan de esto. Todos los profetas hablan de un porvenir de paz, de gloria manifiesta para el mundo entero. De Sion saldrá la ley de Yahvé, desde Jerusalén reinará el Señor en el mundo y todas las naciones acudirán allí. O sea, Jerusalén, Israel, el centro espiritual del mundo. Esto está dicho en todos los 12 profetas menores y los 4 profetas mayores. Y de alguna manera el Antiguo Testamento se habla más de esto que de la ley de Moisés en las 2 versiones del Decálogo o de las otras cosas. De lo que más se ha... Hay más profecías y promesas que preceptos en el Antiguo Testamento. Hay más profecías y promesas que preceptos. Hay historia y profecía. Y también preceptos morales y preceptos ceremoniales. Pero el Antiguo Testamento tiene todo él un sentido de promesa de un futuro salvado en Yahvé para Israel. Una manera de decir, que también se decía bastante, era decir, bueno, al fin del mundo se convertirán. Fin del mundo se convertirán los judíos y reconocerán que Jesús es el Mesías. Aunque parezca pintoresco decirlo, pero es así. Grandes escrituristas tenían que reconocer que entre el segundo advenimiento viene Jesús sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y se reúne ante él, diríamos, el mundo entero que va a ser juzgado. Entre este segundo advenimiento que le ven los judíos venir del cielo y el fin de la historia, es la cesación de este universo, de modo que ya no quede más que los salvados en el cielo y los condenados en el infierno, para que se pudiese decir que los judíos verían al Señor y creerían en él, tenía que pasar un cierto espacio. No era instantáneo la venida del Señor y el fin del mundo, en el sentido de acabamiento de toda historia. Y aunque parezca pintoresco, algunos escrituristas ponían 7 años buscando no sé qué lugar, y otros ponían 43 días. Lo que dice el pueblo de Israel, pueblo escogido, rebelde, cuando llega el prometido que está destinado para él. Yo no he sido enviado más que para las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice a la cananea el Señor. La vocación de los gentiles es una cosa que viene después, por la misericordia de Dios. Pero a los judíos se les envía Cristo en cumplimiento de las promesas hechas a sus padres. O sea, a sus padres se les promete el envío del Mesías. Y viene, no le aceptan, le crucifican, el pueblo es dispersado, Jerusalén es destruida. Y sigo con la historia falsa que tenían algunos cristianos. Nunca más será reconstruida Jerusalén, lo dijo San Jerónimo, en lo cual no actuó como intérprete de las escrituras, sino como uno opinando por su cuenta. Aunque dice que la otra opinión también es respetable, o sea que no dice que sea de fe, pero su opinión es que Jerusalén no será nunca destruida después de reconstruida después de Vespasiano y Tito, así como después de destruida por los babilonios fue restaurada Jerusalén, después destruida por los romanos nunca más será reconstruida Jerusalén. ¿Comprenden? Sobre todo reconstruida como ciudad judía. Pues vean ustedes si lo ha sido. Y suponían que en estos 43 días, en estos 7 años, los judíos entonces creerían. De modo que el destino del pueblo de Abraham habría consistido en unos 2 milenios de resistencia con algunos santos profetas, desde la venida del Señor, una enemistad perfidia, resistencia a la fe. La liturgia católica rezaba legítimamente, oremos por los pérfidos judíos. Ahora esto lo han quitado, y está muy bien quitado, pero está muy bien puesto. La misma razón que hay para no criticar el que lo hayan quitado, hay para no criticar que estuviera. ¿Me explico? Y los judíos pérfidos, todo el curso de la historia del mundo cristiano y 43 días de conversión. Que si en el cielo, por lo menos, nos encontraríamos esperando ir allí nosotros, que también, además de los santos del Antiguo Testamento y San José y la Virgen, que eran judíos, y Cristo, que era judío, en lo cuanto humano, hombre, y los profetas, y todos los santos salvados del Antiguo Testamento, sabríamos, casi todos los judíos después han estado en el infierno, y aquí quedan unos cuantos que son los de la última hora, han reconocido que es el que viene en nombre del Señor. ¿Me explico? Y esto he caricaturizado la falta de interpretación que había sobre todo esto. Y esto no era una doctrina firme de la Iglesia Católica, era una especie de malentendidos que se habían ido formando. Esta clase a este dificilísimo tema, recomendando que ustedes lean todos los números que hay en el catecismo con esta orientación que les doy para que sepan de qué habla el catecismo. El segundo advenimiento, esperanza de Israel, eso lo dice el catecismo, esperanza de Israel. Noten bien, los judíos, convencidos de que el Mesías les había sido prometido a ellos, acusaban a los cristianos de que no tenían para nada en cuenta que el Mesías había sido enviado a ellos. Y una de las razones por las que rechazaban el ser cristiano es porque los cristianos, los cristianos se desentendían de la relación entre el Mesías y el pueblo judío. San Justino, el filósofo, un escritor del siglo II, fines del siglo II, principios del III, uno de los padres apologistas más antiguos, tiene un célebre diálogo con Trifón judío. Trifón le pregunta, noten bien, vamos a ver, dime, le dice al apologista cristiano, que dice que Jesús de Nazaret, al que ellos habían crucificado, era el Mesías que ellos esperaban. Vamos a ver, dime, ¿vosotros reconocéis que Jerusalén será restaurada? No, San Jerónimo, el siglo IV, lo negaba. ¿Que nuestro pueblo será nuevamente reunido? ¿Esperáis vosotros triunfar, en sentido de participar de la gloria de Dios, junto con los patriarcas y los profetas, con los que fueron de nuestro linaje? ¿O solo os refugiáis en aceptar esto para aparentar que triunfáis de nosotros en la controversia? Le pregunta el judío con toda la intención. Y Justino entiende muy bien la pregunta y le dice, no soy tan miserable para decir una cosa pensando otra. Ya te lo he dicho, que yo y muchos otros cristianos pensamos así, como tú dices, que todos los cristianos de las naciones estaremos juntos con los judíos que habrán creído ya en Jesús como Mesías verdadero. Ya te he dicho que yo y muchos cristianos pensamos así, de manera que tenemos por absolutamente cierto que ocurrirá así. También reconozco que muchos otros, incluso entre aquellos cristianos que siguen doctrinas puras y piadosas, no reconocen esto. O sea, San Justino dice, yo y muchos otros pensamos así, que el porvenir de plenitud de la Iglesia cristiana será con Israel en Jerusalén. Pero otros muchos no lo piensan así. En cuanto a otros que dicen ser cristianos, pero que blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y niegan la resurrección de la carne, ya te he dicho que te guardes de tenerlos por cristianos. Son herejes, impíos y ateos. Está hablando de todas las gnosis. Los gnósticos, todos los herejías que se llamaban por antonomasia las herejías, contra las que luchó San Ireneo, versus hereses, contra las herejías. Todas las herejías, lo que se llamaba herejías en los primeros siglos, decían que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el creador del mundo, pero era un Dios malo, que por eso el mundo estaba tan mal hecho. Y todos los males que vemos en el mundo los atribuían al creador. Y este Dios malo, estoy explicando lo que dice Marcione, lo que dice Valentini, lo que dice Cerín, muchísimos, todos, hay docenas de gnosis, que se hubiera perdido casi todo, no sé, que lo tenemos por los padres, con Tertuliano contra Marción, Ireneo contra los herejes. Se puede reconstruir todas las herejías aquellas. Sigo diciendo que pensaban los herejes, estos que dicen, no los tomes por cristianos, se dan a llamar cristianos, pero no lo son, son ateos. ¿Se llaman cristianos, son ateos? Pues sí. Decían que Dios, creador del mundo, era malo y que por eso era tan autoritario y tiránico y por eso había hecho una legislación con tantos preceptos y tantos castigos para hacer imposible la vida al hombre al que odia, ¿no? Es un Dios autoritario, celoso. Los mitos de los griegos también son así. Los titanes son héroes que se rebelan contra la tiranía del dios supremo, ¿comprenden? Por eso el barco aquel que le pusieron titánico es un barco blasfemo. Y parece que el dios de verdad lo hundió. Porque este mito titánico, los titanes se rebelaban contra un dios inventado por los griegos, que era el dios que encadenó a Prometeo, que no quería que los hombres participasen del bien del fuego, que había que robarle los bienes, porque el dios no quería que los dioses eran celosos. Aristóteles dice que los poetas que mienten tantas veces han mentido haciendo celoso a Dios. Egoísta. Concebían a Dios al modo como sería un hombre que ejerce autoridad, que es un padre de familia, es un patriarca o un gobernante de un pueblo y que procura por él y no puede soportar que nadie salga y que nadie sepa nada y que procure tener ignorancia los que podría él comunicar la ciencia, ¿no? Y celoso. Y el Dios celoso y autoritario y tiránico y legislador y castigador es el que había inspirado los libros del Antiguo Testamento y el que envió a Moisés y es el Dios de Israel. Sigo diciendo lo que decían estos señores. En cuanto a Cristo, ha sido enviado por un Dios superior al Dios de Israel, que no es este Dios superior, no es el creador del mundo, es un Dios bondadoso, no legislador, sino liberador. No es el Dios de la ley, de la autoridad y de la creación del ser y de la naturaleza, es el Dios de la libertad. Frente a la materia, a la naturaleza y al peso de la ley. Y estas herejías son muy vigentes. En el siglo XX han surgido muchas filosofías que repiten con lenguaje metafísico las mismas cosas que decían los gnósticos aquellos. El Dios supremo no es creador ni legislador, es solo liberador, es liberador, bondadoso, emancipador del hombre contra la ley del Dios creador y señor del mundo. Esto es el verdadero Dios. Bueno, y este es el que envía a Cristo. Cristo viene a librar al hombre frente a la tiranía del Dios de Israel. ¿Me explico? Y esto eran las antítesis que escribió Marcial. El marcionismo era más fuerte que el cristianismo ortodoxo en Asia Menor y en Siria a fines del siglo II y principios del siglo III. Y de aquí salió también los maniqueos y salieron los cátaros, que ahora en Cataluña son de moda, los cátaros del sur de Francia pensaban esto. Todas las herejías cátaras han considerado que el Antiguo Testamento es un libro perverso, porque habla de un Dios creador del mundo de la materia, un Dios materialista, naturalista, aferrado a la necesidad de las cosas, que quiere que el hombre pase por el tubo de la naturaleza de las cosas, ¿me explico? Y los maniqueos, emancipando a sus fieles de la ley de la naturaleza que había hecho el Dios malo y legislador, aprendieron a evitar la generación en los actos sexuales. Lo dice San Agustín, que había sido maniqueo. Vosotros nos enseñabais a yacer con mujeres sin hacerlas madres. Nos enseñabais a conocer los períodos de no fecundidad para poder fornicar sin generar. De modo que eso de la hostilidad a la generación es muy antigua y es maniquea. ¿Me explico? Y el considerar que el uso del sexo, está ligado a una cosa tan común con los animales como el hacer nacer prole, es una visión materialista y tiránica de un dios antipático y que quiere que el hombre esté sometido a la dureza de la naturaleza, mientras que el dios bondadoso le libera. Y entonces la libertad consiste en poder hacer lo que le dé la gana al hombre libremente, sin someterse a leyes naturales, que las leyes naturales son obra de un dios tiránico. Adoraban a los sodomitas, adoraban a Caín, adoraban a la serpiente. Sectas caínitas, sectas sodomitas, sectas ofitas que adoraban a la serpiente, los herejes estos, que hablando su lenguaje diríamos, la serpiente tuvo la audacia de advertir a Yahvé, a Adán y Eva, que si obedecían a Yahvé, que les estaba tomando el pelo, los quería tener sujetos, no harían nunca nada bueno. No os dejéis enredar por ese dios tiránico, que no, que os prohíbe cosas y quiere que haceros pasar por el tubo porque no quiere comunicaros el bien. La serpiente les inspiró, haz lo que te dé la gana y serás igual que Dios. Y esto era la situación en los primeros siglos. Y en esta situación, noten bien, había muchas sectas que maldecían el Antiguo Testamento, que maldecían al Dios de Israel, a la ley de Moisés, y eran antijudías por razones teológicas tremendas, de tipo diabólico, mientras que la mayoría de los judíos decían, confundían a los cristianos con estos gnósticos, y decían, los cristianos no quieren saber nada del pueblo de Yahvé, de los descendientes de los patriarcas. ¿Ven ustedes de qué está hablando San Justino? Yo y muchos cristianos esperamos estar junto con vosotros los judíos en Jerusalén. Pero otros cristianos no lo piensan así. Otros cristianos buenos, pero que se equivocan. Pero no confundas con los cristianos a los que blasfeman del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Niegan la carne y su resurrección. Guárdate tenerlos por cristianos, son herejes, impíos y ateos. Esto en San Justino. Y en San Ireneo nos encontramos con lo mismo. San Ireneo, poco más tarde, siglo III, el gran San Ireneo, se encuentra con lo siguiente. Hay unos que dicen que aceptan a Jesús, pero que se mantienen en la tradición judía, tal como ellos lo entienden. Y son los ebionitas. Ebionitas, que son los que profesan la doctrina que toma el nombre de la palabra hebrea ebionim, que quiere decir pobres. El concepto de pobres está atravesando la Biblia por todas partes. Hay muchísimos salmos que bendicen los pobres en nombre de Dios. En sentido tan profundo que está en la tradición cristiana y que entendió también, por ejemplo, San Francisco de Asís. Los pobres. Y Y como que en la Biblia se habla mucho de la bendición de Yahvé a los pobres, había un tipo de cristianos, perdón, de que sedicentes cristianos que no tenían nada de cristiano, que eran judíos, que decían: nosotros somos los pobres de Yahvé. Y aceptamos que Jesús de Nazaret, a quien los poderosos de Israel, los sacerdotes y los romanos condenaron a muerte, era el verdadero Mesías, y que volverá y resucitará, y nos resucitará con él y reinará. Esperaba un segundo advenimiento del Mesías Jesús resucitado, que traería la resurrección de los pobres de Yahvé. Y estos evionitas, miren ustedes qué cosa, son los que, según testimonios de San Jerónimo, por docenas, profesaban la doctrina que se llama giliasmo o milenio. Enseñaban que, como Jesús era el verdadero Mesías, Dios le resucitaría y reinaría en la tierra 1000 años, que quiere decir para siempre, una duración larguísima. El reino mesiánico se establecería y Jesús era el Mesías. Pero estos evionitas, que esperaban la resurrección de Jesús de Nazaret para reinar en la tierra durante el milenio, no creían que Jesús fuese hijo de Dios en el sentido del Evangelio de San Juan y de todos los evangelios, pero el Evangelio de Juan se escribió temáticamente contra estos judíos que querían ir aceptando a Jesús pero no reconocer hijo de Dios. Para estos judíos, cosa que pasó a los musulmanes, la idea de un hijo eterno de Dios que se hace hombre es una blasfemia, porque Dios no puede tener hijos. Lo dice el Corán, que es una idea judía. Dios no puede tener hijos, ¿para qué los iba a tener?, dice Mahoma. ¿Cómo va a necesitar tener hijos? ¿No también? ¿Qué concepto de Dios, de Alá, tienen los musulmanes? Idea tomada del Alá, es el Elohim de la Biblia, pero con la contaminación de la resistencia del pueblo judío al envío del Hijo Eterno de Dios nacido en el seno de María. Y la blasfemia decisiva: no puede ser Jesús el Hijo del Eterno de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, porque no puede ser que en su eternidad y en su divinidad Dios tenga hijos. ¿Para qué necesidad de tener un hijo? Claro, estamos ante otro tema parecido al que el otro, del Dios celoso y autoritario, ¿no? Como si los hijos estuvieran porque los necesitamos, y la intención profunda de la naturaleza en la generación no fuese la propagación de la vida, la comunicación del ser. Como si la paternidad no fuese donación de ser y fuese adquisición para mí de hijos míos. Un desgraciado el padre que ve su paternidad como algo para él, y desgraciado el hijo cuyo padre ve su paternidad como algo para él. ¿Me explico? Y los musulmanes, que debían ver los patriarcas de las tribus siendo así muchas veces, entre los hombres se da todo eso, proyectaban: no podemos atribuir a Dios el egoísmo de ser padre. Dios no puede ser padre, ¿me explico? El egoísmo de ser padre. Por tanto, no tiene hijos Dios, no hay hijo de Dios. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es un hombre, hijo de David, hijo de Abraham, al cual se le da por Dios la dignidad adoptiva de reconocerle como su hijo, porque es muy bueno. Lo cual quiere decir que la bondad de Jesús surge de él mismo, ¿me explico? No sale de una comunicación del bien divino, ¿me explico? Surge de él mismo. Y es que los judíos que no aceptaron a Cristo y que después rechazaron a San Pablo y a toda la evangelización cristiana, vean ustedes lo que dice San Pablo, pensaban que el hombre se justificaba ante Dios en virtud de sus propias obras buenas. Yo soy bueno y Dios me debe reconocerme que soy bueno, y yo me lo gano por derecho propio. Y Dios no tiene más remedio que darme lo que yo me he ganado por mis obras. ¿Me explico? Todo eso que es lástima, que tal vez no nos damos cuenta de que es una tremenda blasfemia que hace innecesaria la generosidad de Dios, la justicia divina y absurda la misericordia de Dios, y deja sin sentido la encarnación redentora. Porque nuestra fe consiste en creer que somos herederos del pecado de Adán, pecadores personalmente, no pasaríamos del pecado a la filiación divina adoptiva, sino por comunicación misericordiosa de la gracia de Cristo. No se puede aceptar la gracia si uno se cree que la gracia procede de su propio bien obrar, sin necesidad de gracia. Entonces la gracia viene de las obras. Y si la gracia viene de nuestras obras, ya no es gracia, dice San Pablo. Ya no es gracia, dice San Pablo. Pues estos creían que la gracia de adopción de Jesús como hijo de Dios venía de sus obras de hombre justo, el justo israelítico por antonomasia, el que guardó perfectamente la ley de Moisés. Por tanto, el Cristo, el ungido, el Mesías de estos hebionitas milenaristas, era un hombre que por sus propias obras se había elevado a que Dios no tuviese más remedio que adoptarle como hijo suyo. ¿Me explico? Y para nosotros podía servir de ejemplo, pero no era nuestro redentor. Y este es el sistema del levionismo. ¿Y qué venía a hacer? ¿Qué hubiera venido a hacer si lo hubieran dejado hacer los dirigentes de Israel y los romanos? ¿Qué hubiera venido a hacer y qué vendrá a hacer cuando resucite? Vendrá a liberar a Israel, de las naciones y a someter el mundo entero al imperio del judío. ¿Me explico? Y de la vida eterna no sabían nada. Sabían solo del triunfo del reino del Mesías en este mundo, que consistiría en que Jesús de Nazaret resucitado sería rey visiblemente, resucitado. Los resucitados de estos señores volvían a vivir la vida misma que tenemos ahora los viadores. Se casaban. Y como decía San Jerónimo, los que habían renunciado al matrimonio podrían tener entonces 100 mujeres, ¿no me explico? Era un reino de arenes y de banquetes y de triunfos y de batallas y de victoriosas. Y el Mesías, el reino de Cristo, de los hebionitas, era una época de sin fin, llamaban giliasmo, milenio, de hegemonía. Del pueblo judío sobre el mundo. ¿Me explico? Y esto es el milenarismo. Y a esto llama milenarismo San Agustín. Lo que pasa que, como que había cristianos que no querían reconocer a los judíos, que aunque esto que decían era falso, pero en cambio era verdad que en el futuro Israel se convertiría y que de Sion saldría la ley de Dios para el mundo y que el mundo no tendrá unidad en la fe más que cuando tenga su centro espiritual en el pueblo judío convertido. ¿Me explico? Y esto no se dará más que cuando haya venido Cristo en el segundo advenimiento a juzgar al mundo. Aquí viene el problema. ¿Y qué es esto del juzgar el mundo? Pues mire, dice San Agustín al final de la Ciudad de Dios, cuando hablamos del juicio de Dios, tenemos que pensar que el día, un día es como 1000 años, en que Dios se meterá en la historia, habrá manifestado que ha venido a reinar en el mundo, habrá obrado con su presencia milagrosa, misteriosa, manifestación de un advenimiento que no será venir a reinar visiblemente en un palacio de Jerusalén, sino que quedará. Ahora está presente en la iglesia, Cristo está entre nosotros, no solo en el sagrario, sino dentro de nosotros, en nuestro corazón, y está en el Papa en su magisterio, y en los obispos en su magisterio, y está en la liturgia, y está en la vida de las comunidades religiosas y de las familias cristianas. Es tener cierto que estoy siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Cristo está entre nosotros, está presente en su iglesia. Y después de esta manifestación del advenimiento, la parusía de su advenimiento, estará más plenamente presente en su iglesia. Más plenamente presente en su iglesia. Y reinará más plenamente. Reinará no solo de derecho, sino de hecho, en el mundo. Y esto es la esperanza de Israel, la buena. La buena. Esta esperanza, la buena, que es un reino espiritual, que es un reino en que Cristo no es visible empíricamente, como, sino que si acaso cuando se quiere manifestar visible como para la era después de resucitado, para aquellos a quienes se aparecía. ¿Me explico? Este reino de Cristo, los cristianos que lo enseñaban a veces les acusaban de ser evionitas y mileneristas también. No sé si me explico. Pero hay mucha diferencia. ¿Qué diferencia hay? Cuando el catecismo dice que el segundo advenimiento es la esperanza de Israel, evidentemente, si ustedes lo leen, no quiere decir que unos cuantos judíos, los millones que se den cuenta entonces, durante 43 días se convertirán y se irán al cielo aquellos. Porque dice, la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Esto lo dice el catecismo. Esto lo enseñaba San Ireneo en Adversus Hereses. Pero después escribió una obra catequística en que solo lo alude por un momento, y no lo desarrolla. Entonces dicen, debió abandonar la doctrina. No, es muy sencillo. En la polémica contra los herejes dice todo lo que piensa para poner en claro que no tienen razón ni los que niegan que el Dios de Israel sea el verdadero Dios, ni los que niegan que Jesús de Nazaret sea el Hijo de Dios, ni los que niegan la resurrección, ni los que afirman una resurrección carnal, y ponen un reino judío completamente terreno y sin referencia a la vida eterna. Ni unos ni otros tienen razón, claro está que no. Y él refuta a todos y expone la verdadera doctrina y lo explica con mucho detalle. Pero como dice el padre Rovira, en una obra inédita, el padre Rovira es un jesuita que murió mártir de la fe y que según el testimonio que me dio a mí el vicepostulador de la causa de los santos de la Compañía de Jesús, en la congregación se considera que sin, claro, le beatificarán cuando quieran los jesuitas españoles. Por razones políticas no lo quieren, pero si lo quisieran, pues los beatificarían como tantos otros, todos los que hizo el padre Ristolde, que en gloria esté, su biografía. Los jesuitas mártires. Uno de los mártires es este. Y a mí me dijo el padre Anel, vicepostulador, me dicen en la congregación que el padre Rovira se podría beatificar aunque no se pudiese probar el martirio históricamente. Y como que sus escritos inéditos están allí, quiere decir que lo han examinado, que son plenamente ortodoxos. En un tratado espléndido, que yo he leído varias veces, sobre el reino de Cristo consumado en la tierra, dice: la doctrina sobre la plenitud del reino en la tierra, en el segundo advenimiento, fue predominante durante los primeros siglos, pero no alcanzó nunca a ser universalmente propuesta o proclamada dogmáticamente. La Iglesia toda, jerárquica y docente, no la abrazó de modo positivo y expreso. Pero predominaba. A partir del siglo V hubo un cambio y quedó menos participada. No, nunca ha desaparecido, siempre ha habido grandes autores que la han enseñado. A partir del siglo V, aquella misma doctrina nunca ha sido expresa y positivamente rechazada por la Iglesia. O sea que es una cuestión opinable. Lo que no es opinable es el milenarismo prohibido, que consiste en poner un segundo advenimiento en que Cristo viene a la tierra a reinar visiblemente. Porque si viene a reinar visiblemente, entre otras cosas, el Papa no tiene nada que hacer, porque si está Cristo visible, visible de una manera que se le puede entrevistar por televisión, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Qué hace el Papa? No, por tanto, desaparece toda la estructura de la sucesión apostólica y cambia la economía de la Iglesia visible que conocemos. Pero en esta Iglesia visible que conocemos, Cristo está ya presente. Y después lo estará más. ¿Cuándo después? Cuando por la manifestación del advenimiento haya sido derrotado el poder anticristiano. El anticristo, que ahora es moda no hablar de él, formaba parte, este sí, de la tradición común de la predicación cristiana. En tiempo de mi madre oían hablar del anticristo en todos los sermones. Y ahora que varios papas han dicho que estamos en los tiempos del anticristo, lo dijo Pío X, lo dijo Pío XI, ahora no se habla nunca. Pero con sorpresa de mucha gente ha aparecido el tema en el catecismo, léanlo con atención. Está el anticristo en el Apocalipsis, en el catecismo, explicando esto que... antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por la prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, y la persecución que la acompaña en su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad de que habla la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, literalmente misterio de anarquía, de anormalidad, bajo la forma de una impostura religiosa que aportará a los hombres la solución aparente de sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. Si ustedes se fijan bien, este es el espíritu de nuestro tiempo. Tú, libérate de los prejuicios tradicionales, de la idea de la, del pecado y de la eterna condenación y de la soberanía de Dios y todo eso, y serás tranquilo, ya no tendrás complejos, ya todo irá bien, serás feliz en toda tu vida sexual, sin trabas, sin problemas, sin prejuicios, etc. Y es el tema de nuestro tiempo. Apostatando de la verdad, todo resuelto. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, anticristo, enfrente a Cristo, frente al Mesías. Un falso mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, no espera la gloria que viene de Dios, se coloca en lugar de Dios. Tanta filosofía ha escrito eso, tanta filosofía ha escrito eso, mucha. Y de su Mesías venido en carne. Y entonces el número siguiente explica que esta impostura del anticristo está ya en el mundo, esbozada. Cada vez que se quiere hacer algo inmanente al proceso histórico, muchas filosofías de la historia son esto, que en el curso del proceso histórico, por su evolución necesaria, se alcance la plenitud de la humanidad. Y la Iglesia, que rechaza el milenarismo siempre que afirme una venida a reinar visiblemente en este mundo, una terrenalización, temporalización del reino de Cristo, que falsifica el concepto del reino, lo condena sobre todo en bajo la forma política del mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, y cita la encíclica contra el comunismo. Miren ustedes, el milenarismo, lo que verdaderamente es milenarismo, como los evionitas, que es exactamente, yo lo he escrito muchas veces y cada vez estoy más convencido de que es así. Si ustedes quieren entender qué era el evionismo milenarista de los judíos, los pobres que afirmaban el reino, entiendan que era para el pueblo judío del siglo primero y segundo después de Cristo lo que es hoy la teología de la liberación para los pobres pueblos latinoamericanos. ¿Me explico? La redención consiste en librarse de los yanquis, en librarse de los burgueses, ¿no? En que los pobres sean los que gobiernan el mundo, ¿no? Y ya no tengan que ser engañados esperando sufrir en el mundo la pobreza y el sufrimiento y esperar el cielo, sino que se convenzan que esto es un mito que se han inventado los burgueses, y los para tomarles el pelo, y que lo que hay que, para ejercitar el evangelio, lo que hay que, pues, cascar a los tiranos y a los burgueses, ¿no? Y mandar los pobres en este mundo, y eso es el reino mesiánico, la teología de la liberación, y esto es el marxismo. Y cita la encíclica contra el comunismo. Ha puesto frenético a mucha gente que le gusta mucho hablar contra el milenarismo, suponiendo que los milenaristas son los que esperamos, los que cantamos venga ya el reinado de tu divino corazón, o decimos reinaré en España con más veneración que en otras partes, esperamos, decimos viva Cristo Rey, como decían los mexicanos que morían mártires, y llaman milenaristas al padre Pro, el jesuita mártir, o los mártires españoles que murieron todos gritando viva Cristo Rey y esperando que Cristo reine, y esto le llaman milenarismo. El milenarismo, lo que el heredero del milenarismo judío es ahora la teología de la liberación. Una cosa que me he olvidado de decirla y es decisiva para discernir esto: los evionitas que profesaban esta esperanza giliástica o milenarista del reino mesiánico terreno negaban que María fuese virgen. Decían que había nacido de José y que la virginidad, la concepción virginal, había sido un mito que contaminaba la verdadera esperanza mesiánica y convertía en aquella esperanza mesiánica. Y convertía a Cristo en una especie de ídolo o ser arrancado de la historia de Israel. ¿Me explico? De modo que la condenación en el Denzinger, la palabra Evionita solo encontrarán dos veces, y las dos veces para referirse a que los evionitas rechazaban, para referirse a que los evionitas rechazaban que Cristo hubiese sido concebido por obra del Espíritu Santo del seno de María Virgen. Muchas gracias. Continuaremos hablando de la Virgen el día que viene.